fin llegó. Ya tu cumpleaños, hoy es un día muy especial. Van a venir todos tus amigos y una gran fiesta vamos a dar. Y de sonrisas se llena el lugar. Muchos amigos vienen a jugar. Mira qué bien la vamos a pasar. Estando juntos no hace falta más. Y cuando ya se enciendan las velitas y esté muy cerca de papá y mamá, vas a pedir todos tus deseos. Soplando fuerte se cumplirán. Y de sonrisas se llena el lugar. Muchos amigos vienen a jugar. Mira qué bien la vamos a pasar. Estando juntos no hace falta más. No hace falta más. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Que los cumpla feliz.